Ya está en línea con nosotros desde el otro lado una histórica referente feminista, Dora Barrancos, desde Buenos Aires. Gracias por atendernos un domingo, Dora. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Está Dora Barrancos en comunicación con nosotros. Manu, nuestra columnista de género desde el otro lado. Manu, cuando quieras. Manu, ¿escuchás? Bueno, no sale Manu, nuestra compañera Dora, disculpanos por eso. Tenemos ahí algún inconveniente, pero bueno, te convocamos por lo que venimos hablando en nuestro programa sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Se dio un primer paso en diputados el jueves pasado, viernes en realidad. ¿Cuán importante es esto para la lucha que llevan desde hace tantos años? A inmensa importancia, ¿no? Uh-huh. Imposible calibrarla. Seguro. Porque, bueno, la primera cuestión que quiero decir que obviamente se está en debate no solamente el histórico proyecto de la campaña, sino uh-huh. que, bueno, la redundancia que tiene en este momento el envío, el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a situación inédita, ¿no? Entonces, eso ya le da una proyección particular. Pero bueno, lo decisivo y fundamental es, en todo caso, el apoyo notable, la convicción, sobre todo de las jóvenes, las personas gestantes que están esperando este derecho. Y bueno, quiero entonces subrayar una vez más que es un proyecto de enorme significado social. Seguro. Bueno, hola. Ahora ahí está Manu. Dora, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, Manu, tal, abuela, te saluda. Menos mal. Me gustaría hacer foco en dos posibles modificaciones que podría sufrir el proyecto de IVA enviado por el Ejecutivo. Por supuesto, conocer tu postura al respecto. La primera modificación, el de la objeción de conciencia institucional, o sea que los sanatorios privados que tengan un credo particular, donde todos sus efectores de salud se nieguen a hacer abortos, no van a recibir sanción. Y la segunda modificación sería que las personas gestantes que tienen entre 13 y 16 años deban contar con la presencia de un adulto al momento de decidir realizarse un aborto, siendo que en el proyecto original con el consentimiento de la persona gestante era suficiente, Dora. Y bueno, pero ya no hay modificaciones en el Senado, ¿eh? Bueno, puede haberlas, pero quiero decir que tenemos entendido y sobreentendido que para que el proyecto efectivamente sea sancionado en este año, la oportunidad fundamental ahora de tratamiento en el Senado tiene el significado de una adaptación en el momento de tratamiento en comisión. Los ajustes, las pequeñas modificaciones, en fin, para mí son no trastornan para nada el proyecto, las modificaciones estas. Hay una, ¿cómo decirlo? El proyecto ha conservado una vertebralidad incólume, en este caso, la objeción de conciencia ampliada para las instituciones del subsector privado también implican que si hay que derivar, la institución costea con la derivación, ¿tá? Esto así está es. en la aprobación de hecha por diputados. En fin, yo estoy segura de que el proyecto, porque si no saben cómo es ustedes muy bien, la técnica es, bueno, si hay modificación en el Senado, vuelve a diputados, ya no se puede tratar este año. Entonces, perfecto. Hacemos votos y tal, me parece que es, tal es el modo de encaminamiento y demás, tuvo en cuenta las solicitudes que provenían de algunas manifestaciones bien consecuentes del Senado, ¿no? Entonces, no quiero conjeturar sobre algo que no deseo. Sí, absolutamente. Dora, en los discursos del debate tanto de comisiones como en el recinto esta semana que pasó, los detractores del proyecto de IVE apelaban como argumento a la mayoría celeste, algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Como no diciendo que el interior... Celeste. No, porque a ver, Manu, te quiero No hay mayoría celeste, obviamente en algunos lugares del país puede ser, sí, que haya una mayoría celeste. El problema es el conjunto del país, ¿no? Bueno, yo tengo dos encuestas, no solamente yo, perdón, encuestas que hizo CELAC, que hizo Alfredo Serrano, ya nos había dicho, me refiero a que nos había comentado el salto notable que había habido, una encuesta que, si mal no me acuerdo, era de todavía de marzo, abril, ¿eh? Me parece que estábamos ahí en el inicio, estábamos en el primer peldaño antes de la ASPO, y bueno, claramente la mayoría era legalización, ¿eh? Ahora, obviamente, en algunos lugares, en algunas barriadas, en algunas localidades, puede ser sí que haya mayoría celeste, pero no en el conjunto del país, esto es lo que quiero decir. No, y además, yo ahora te quería decir, vos con tu experiencia en el campo investigativo, ¿qué opinión tenés con respecto a que intenten plebiscitar a ojo la adquisición de derechos fundamentales y subjetivos para las mujeres? Hay una cuestión muy fundamental que debe saberse. Los derechos humanos no se plebiscitan. Imaginen ustedes que pudiéramos plebiscitar. ¿Las personas negras son iguales a las blancas? Imagínense ustedes qué disparate. El propio plebiscito anula el significado profundo de la libertad humana, se entiende lo que quiere decir, ¿no? Entonces, el propio plebiscito hace agónica agónico el objeto. Entonces, eso es imposible. Ahora bien, hay alguien me dirá, sí, pero hubo lugares. Sí, claro, hubo dos lugares, si mal no recuerdo, en donde, debido a la tremenda presión habida, no a la mayoría de la opinión estaba conteste en la legalización. Me refiero a Italia e Irlanda recientemente. Italia era tal la presión, la coacción, cuando se decide llevar a plebiscito, entonces esto, y ganó el plebiscito. Entonces ganó positivamente, la materia plebiscitada, que era el aborto. Y recientemente, creo que fue el año pasado, ¿no? Si mal no me acuerdo, ustedes recordarán, la Irlanda católica, justamente también, para que no hubiera ninguna posibilidad de que, hubiera un telos, amargo telos que dijera, uy, esto se llevó adelante y la mayoría decía que no, entonces se hizo un plebiscito. Creo que en el caso de Irlanda, no me recuerdo, y no quiero mentir, y no quiero ser irresponsable, me parece que era vinculante, parece que ese plebiscito fue vinculante. Bien, Dora. No quisiera dejar pasar los dichos de la diputada del PRO, Dina Resinovsky, que en su discurso, bueno, además de minimizar la militancia feminista de nuestro país diciendo que la marea verde es un charquito, o sea, además de eso, expresó que nuestra constitución se estructura bajo la fe judio-cristiana y que si tanto nos molesta a Dios, que lo saquemos de la constitución. Entonces la pregunta es que si de alguna manera crees que los dichos de Resinovsky son premonitorios y que si la sanción de la IBE se efectiviza en senadores, puede llegar a ser el nuevo bastión de lucha del movimiento Los Pañuelos Naranjas. Bueno, a ver, vamos a entendernos con la diputada. En primer lugar, laicizar el Estado no quiere decir sacar a Dios de la vida de la gente, ¿está claro? Absolutamente. La idea de Dios, y Dios es una conjunción extraordinaria de la cultura fundamental de nuestra subjetividad. Así que dejemos dos. Y además a mí me sorprende que se ponga a Dios en las diatribas de la desigualdad. Es una barbaridad, ¿no, Cris? Sí, sí. Me gustaría decir que hasta el Papa está absolutamente de acuerdo con lo que sería la esfera de la laicización definitiva del Estado. El Papa dice eso. Entonces me parece que hay que actualizarse y aggiornarse. El Papa está, digamos, muy conteste en que la perspectiva futura es efectivamente una separación fundamental de lo que es la esfera, esfera que yo respeto muchísimo, ¿no? La esfera de la confesionalidad, la esfera de los apegamientos que tiene nuestro espíritu con, bueno, con lo escatológico, con la trascendencia. Eso corre por un camino. Pero yo siempre digo lo mismo. A ver, vamos a entendernos en términos prácticos. Hay un trabajo formidable sobre el siglo XIX y siglo científico, siglo en que la ciencia avanza con esa racionalidad. Pero la mayoría de los oficiantes de la ciencia no dejaron de creer en Dios. Sin embargo, Dios se configura como, ay, ojalá Dios me ayude, pero a Dios no lo instalan en los laboratorios para dirigir metodológicamente una investigación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Absolutamente. El sentimiento con relación a Dios lo tiene todo el mundo, probablemente, ¿no? Hay mucha gente que se dice atea, y otra que se dicen... Yo creo que estoy más cerca del panteísmo, que es una formulación muy vieja, espinociana. Entonces, no se trata de Dios, se trata de la organización administrativa de un credo, nada más, ¿tá? La organización sí. administrativa de un credo, la organización burocrática de un credo, efectivamente, creo... entender también lo que dice el Papa, ya no puede hacer parte de la administración absolutamente secular del Estado. Así es, Dora. Está bueno esta aclaración que hace, justamente el pañuelo naranja que predica Iglesia y Estado asuntos separados, tiene como premisa fundamental, de alguna manera, eliminar el artículo 2 de la Constitución, que está desde su escritura, que expresa que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, eso romano. Se trata no de Dios. Absolutamente, Dora. Dios, en fin... porque si no sería una especie de, a ver, ¿cómo decirlo en términos que hoy nos gusta? Cancelar a Dios urbi et orbi, no, porque Dios está en muchísimas religiones, en muchísimas configuraciones de la trascendencia religiosa. Entonces, no, es la separación de una determinada estructura administrativa confesional, de un credo, ¿no? Así es. Dora, la última, porque me llamó la atención que en el debate en diputados, bueno, además de los discursos que venimos escuchando siempre, corriendo el foco del debate, como dijo el presidente que tenía que ser de salud pública, bueno, se habló de la vida, de la inconstitucionalidad, del asesinato, pero además de esos pretextos, desde las bancas celestes se escuchó: estoy a favor de despenalizar, pero no de legalizar. Ah, sí, bueno, esta fue la novedad. Así es. En el 2018 algunas voces emitían esta vocación de despenalizar algunas, pero ahora se hizo más extensa. Yo me he dado cuenta. Todavía no he tenido tiempo, ¿no?, del análisis de cada uno de los discursos. En gran mayoría tocaron la misma tecla, etcétera, etcétera, pero sí, no deja de ser bastante singular lo que estás marcando. Muchas, ya más voces. Bueno, de hecho, un diputado que dijo que votaba en contra, varios hicieron eso, pero pedían que hubiera, que se registrara que su voto era positivo respecto de los artículos que tenían que ver con la despenalización, ¿no? Y bueno, así es. Entonces hay un nuevo motivo para que, el nuevo motivo es, digamos, para apreciación nuestra, por el cual hay una situación de mucha contradicción, ¿no? Porque si por un lado se sigue diciendo, se siguen ofreciendo justificaciones muy ofensivas sobre homicidios, etcétera, etcétera, pero por el otro lado hay un comulgar. Por un lado, una excomúnica, como decía antes, y por un lado es un comulgar. Pero bueno, una mujer no puede ser llevada de ninguna manera a un juicio que la encarcele, ¿no? Entonces estamos ahí en algo que a mí me parece ya transita en un sentido que, bueno, va aceptando el punto de vista, va aceptándolo. Yo creo, además, lo digo y esto, que esta vez el Papa estuvo con muchísima, de manera muy sensata, actuó de una manera, yo diría, prescindente, más allá de sus sentimientos y tal. Entonces, ¿por qué en orden a esto, no, que creo que su inteligencia lo lleva a pensar y a manifestar? Y es que asuntos del civilismo y del Estado son asuntos aparte de lo que es la enorme dimensión de la religiosidad humana. Así es. Manu. Y yo te pregunto, sí, decime, No, Martín. pregunta. Con respecto a lo que estaba diciendo Dora, ¿cuánto modificaría la realidad actual de las mujeres que abortan en la clandestinidad que el aborto no esté penalizado, pero que siga sin legalizarse, Dora? Bueno, no, eso es un problema, y voy a decir por qué. Ahí hay una pequeña trampilla que tenemos que evitar. Porque muchas voces que justamente sostienen lo que vamos a admitir es la despenalización. Entonces, ¿qué queda? Queda la pena o no pena, es de orden nacional, es de orden federal. El Código Penal rige para tutti quanti. En cambio, una despenalización sacada del Código Penal daría lugar a que cada jurisdicción en esta, por el imperativo federal, pudiera encarar sanciones. ¿Está claro? Claro. No penales, pero sanciones al fin. Entonces allí hay que saber que también hay algo viscoso, ¿no? Entonces, yo creo que la media sanción es correctísima. Digo, el proyecto que finalmente queda como media sanción. Ese proyecto que queda como media sanción incorpora la perspectiva no solo del Poder Ejecutivo, de la campaña, en fin, e incorpora puntos de vista que permitan, que pueden, obviamente, significar, que han significado transformaciones y cambios, pero que permiten llegar a lo que queremos, el consenso, para que, por un lado, se legalice, y por el otro lado, efectivamente, no sea arbitraria la posibilidad del castigo a quien realiza el aborto. ¿Está claro lo que quiero decir? Sí, absolutamente, Dora, como siempre, claro. Clara como siempre. No sé si pero... es clara como siempre, estoy a la mañana medio temprano. Y domingo, todo. Estamos poniendo en orden las neuronas, no. Pero estas son cuestiones que, como ustedes saben, han sido muy sopesadas, son muchos años de militancia, muchos años del mismo estado de sensibilidad, muchos años de observar también toda la transformación en el mundo occidental, ¿no? Este es un paso extraordinario que tendrá seguramente proyecciones fundamentales en el resto de los países de América Latina. Ojalá así sea, Dora. Manu. La verdad te agradecemos. Sí, Martín. Antes de despedirla, Dora, te quiero pedir permiso para preguntarle la última, Dora. Dora, ¿qué pensás sobre lo que va a pasar en el Senado? ¿Finalmente va a ser el 2020 el año clave? Pues primero hay una apuesta de alguien como yo, que es una optimista y reventa, contra viento y marea. Entonces, sí, ahí hay algunos votos que se anuncian como abstenciones, no sé si bien abstenciones o dudas, Y bueno, y estamos segurísimas que si hay que desempatar, Cristina será formidable, Absolutamente, no hay dudas. Será una deconstrucción de aquel célebre voto. Esta vez será mi voto es positivo. Eso bueno, esperamos, Dora. Porque ella es una figura extraordinariamente, no solamente tan lúcida, tan inteligente, tan notablemente de tanta convicción y de tanto ayornamiento. Y de tanta convicción en los cambios que ella siempre ha dicho que ha tenido, y ustedes saben que lo atribuye a las propias mujeres, ¿no? Lo atribuye sí, a las con propias sinceridad, mujeres. ¿No? ¿Qué? Con sinceridad, ¿no? Asumir el cambio que uno puede hacer. Mujeres, así que bueno. Bueno, Dora, un placer escucharte como siempre. Gracias por abrir cabezas desde tu militancia, desde tu experiencia, tus saberes. Es un enorme placer tenerte acá con nosotros y cerrar este año de Se Presume Inocente con tu voz, con tu mirada. Así que nuevamente agradecerte, Dora. Bueno, muchísimas gracias y será ley. Bueno, un abrazo absolutamente. Grande. Absolutamente. Abrazo grande. Bueno, Martín, acá estamos después de escucharla a Dora, ¿no? Qué gran entrevista, Onu. Qué gran entrevista. Seguramente cuando pasen los días lo iremos valorando más. Y te propongo que para cerrar este bloque nos vayamos con una canción que es particular para cerrar esta entrevista que tuvimos con Dora Barrancos. ¿Te parece, Manu? Perfecto, Martín. Un abrazo para todos. Hasta el próximo domingo. Hasta el domingo. ¿Qué pensar? Te escondes del mundo que no es el